¿Deberían los cristianos utilizar la cruz? Millones de personas aman y respetan la cruz. De hecho, la Enciclopedia Hispánica la considera el símbolo de la religión cristiana. Ahora bien, ¿deberían utilizarla los cristianos? Primeramente, hay que tener en cuenta un hecho fundamental. Jesucristo no murió en una cruz. La palabra griega que suele traducirse cruz es stauros, que significa básicamente poste o palo vertical. Además, este término griego nunca significa dos piezas de madera que se cruzan en algún ángulo. En el griego del Nuevo Testamento, no hay nada que siquiera dé a entender dos piezas de madera. The Companion Bible. Hay pasajes donde los escritores bíblicos usan otro término para referirse al instrumento en el que fue ejecutado Jesús. Es la palabra griega silón, la cual significa sencillamente madera y leño, garrote o palo. El estudioso Hermann Fulda explica por qué solía usarse un madero sencillo para las ejecuciones. En los lugares elegidos para las ejecuciones públicas no siempre había árboles. Por eso, se hincaba en la tierra un poste sencillo, y a él se ataba o clavaba a los delincuentes por las manos, levantadas hacia arriba, y frecuentemente también por los pies. La cruz y la crucifixión. Pero la prueba más convincente proviene de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: Cristo, por compra, nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros. Porque está escrito: Maldito es todo aquel que es colgado en un madero, o en un palo, según la Nueva Biblia Española. Gálatas 3:13. Pablo cita en este versículo de Deuteronomio 21, 22 y 23, que claramente se refiere a un madero y no a una cruz. El madero convertía al ejecutado en una maldición. Por esta razón, no estaría bien que el cristiano decorara su casa con imágenes de Cristo clavado en este instrumento de ejecución. De acuerdo con las pruebas existentes, ¿qué ocurrió tras la muerte de Cristo? Durante los siguientes 300 años, las personas que afirmaban ser cristianas no utilizaron la cruz en el culto. Sin embargo, en el siglo IV, el emperador Constantino se convirtió del paganismo a una forma de cristianismo apóstata. A partir de ese momento promovió la cruz como símbolo de su religión. Pero independientemente de cuáles fueran los motivos de Constantino, la cruz no tenía nada que ver con Jesucristo. De hecho, es un símbolo de origen pagano. Una obra católica reconoce: La cruz aparece tanto en las culturas precristianas como en las culturas no cristianas. New Catholic Encyclopedia. Otros expertos la han relacionado con el culto a la naturaleza y los ritos sexuales paganos. Entonces, ¿por qué se promovió este símbolo pagano? Al parecer, porque así era más fácil que los paganos aceptaran el cristianismo. No obstante, la Biblia condena claramente la devoción a símbolos paganos. También prohíbe todas las formas de idolatría. Con razón, el cristiano verdadero se niega a utilizar la cruz como instrumento para adorar a Dios. La nota a pie de página dice: Encontrará información más detallada sobre la cruz en las páginas 91 a 95 del libro Razonamiento a partir de las Escrituras, editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota.